Se decidieron por esta escocesa ya que estaba pegadísima con su canción Morning Train 9 to 5. Así es que Sheena Easton logró incluso una nominación al Oscar por ser el tema de esta producción, la número 12 de James Bond, For Your Eyes Only. Canciones que ya tienen 40 años. ¿Qué les parece? Air Supply con The One That You Love. Sí, The One That You Love. Estaba en el primer lugar. Y luego For Your Eyes Only de Sheena Easton, que iba subiendo hasta los primeros lugares. Bueno, Alberto Antonio está disfrutando la programación. Antolín y Rosario. Eladio Aguilar. También Luis Zamudio. Ricaurte Díaz. Carlos Castillo. Disfrutando la programación de hoy. Y ahorra con el Super Mes Geek de Scotiabank. Y con tu tarjeta de crédito recibe 15% de devolución en pagos en línea de apps y videojuegos. Y con tu tarjeta virtual recibe 30% de devolución. Si aún no la tienes, solicítala en pa.scotiabank.com. Y seguimos saludándoles. Tenemos a Roderick, a Naika Rojas disfrutando esta programación. ¿Quién está llamando a la puerta? Ah, es Selecta Home, tu servicio de decoración a domicilio. Te asesoran, llevan muestras de pisos, alfombras, persianas, papel, te instalan con garantía. Haz tu cita gratis al WhatsApp 6614-2188. 6614-2188. Selecta, los número uno en decoración. Antonio Gotti dice completamente sintonizado. Buenos días y saludos. También reporta desde el Centenario, esta vez Fernando Torres, Paul Castillo. Déjenos su saludo para desearles lo mejor en este día. 6483-0541. 6483-0541. Escuchas Antena 8. Antena 8. Antena 8. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.